¿Por qué me decidí entrar al juvenil? Mira, como la mayoría de todos, hemos tenido padres o abuelos o tíos que nos estimulaban musicalmente. Mi mamá tocaba piano, mi papá tocaba guitarra, cantaba folclore en casa de chico. En el colegio yo estuve en el coro de niños de la escuela, que era del colegio La Salle, que Viviana Scarozzi, que era una de las fundadoras del Pro Música, a quien conocí misteriosamente, paradójicamente, muchísimos años después, cantando en el coro Hugo Dixla, a donde la reconocí porque el nombre, nunca me pude olvidar, fue una experiencia lindísima. Me puso de soprano y el coro duró poco tiempo, duró un año y medio, algo así. Yo tendría 12, 11 años, 12 años, así que, bueno, yo jugaba rugby, elegí el rugby en esa época hasta los 17 años y, en fin. Luego empecé a estudiar música con Cano. En la Escuela Universitaria de Música, la Escuela Superior de Música era eso, o el Instituto Superior de Música, donde conocí a Néstor Bofferi, compañero de clase. Y bueno, me fui metiendo, ¿no? Estudiaba piano con Ana María Cue, hasta que un día Ana María Cue me vio las manos todas golpeadas para jugar al rugby, yo era hooker, y me dijo, mira, vas a tener que elegir, o estudiar piano o jugar al rugby, pero las dos cosas no con esta mano no las veo. Y yo ya estaba terminando la secundaria, yo tendría. No, está mentira, estaba en tercer año o cuarto año del colegio. Y bueno, me resultó divertido el juvenil, divertido el piano. Y entonces, al año siguiente, no, mentira, tenía 14 años. Y entonces, como ya había terminado de cambiar la voz, más o menos, eso creo, me decidí por comentario de Irene de ir al grupo juvenil. Aparte de esto, tengo que contar que mi padre era el médico de Hilarión, Hernán de la Guía, de Lucía Correa Morales, la mamá de Cristian, y de Cristian y Iván. Y a Cristian lo conocíamos desde chico, desde que tenía, qué sé yo, 6 años. Nosotros que compramos la casa, papá compró la casa de Hilarión, y ahí fue la casa donde yo viví toda mi vida hasta que me casé. Yo tenía una relación muy importante, papá, con Cristian. De hecho, que, por ejemplo, el Pro Música ganó en Arezzo el concurso del año 67 o 68, no me acuerdo. Y le regaló Cristian a papá un disco que era propaganda de Grefar, que era una empresa que fabricaba, no sé si ladrillo refractario o qué, pero que había financiado la edición de un disco que tenía desde Sí, de Shepherd's Green o Triste España, un montón de cosas, hits de Pro Música, ¿no? Entonces yo lo escuchaba mucho también. Entonces, entrar a juvenil fue fantástico, ¿no? Claro que ese año, creo que como comentó Andrés Torillino, Solania se fue y se llevó la mitad del coro, entre ellos a mi prima Irene, a Lars Nova. ¿Y cómo fue mi primer ensayo? Bueno, esto es notable, ¿no? Mi primer ensayo fue el 28 de marzo de 1976. Es decir, que fue suspendido mi primer ensayo. El ensayo iba a ser en el local que tenía el Pro Música, que alquilaba el Pro Música, en calle Mitre y San Juan, o Mitre y Mendoza, entre San Juan y Mendoza. Algunos se acordarán, David se acuerda seguro. No sé si Andrés, porque ya después ensayábamos en parte en el local de Corostales, generalmente. Pero estábamos preparando. Y eso fue mi primer ensayo, el Gloria de Vivaldi, el cual David dice que no pasó la prueba. La verdad que la prueba la pasaron la mitad. Yo tuve la suerte de que, como estudiaba música, me resultó un poco más fácil aprenderlo, pero realmente eran hormigas trepando a un alambrado de 5 alambres la partitura, ¿no? Así que no era nada sencillo, pero te la daban en la mano y, claro, los que cantaban ya estaban acostumbrados, entre ellos el Grillo, el Jorge Volcher. Estaban también Graciela Rostom, Adriana Rostom, Nora Golic, que era tenor, la antecesora de Nora Bolis, que un montón de gente, Cecilia Furci, que está con nosotros, que está en el Pro Música, bueno, un montón de gente, ¿no? Que, como bien dijo antes, también se fue, peregrinó para el Ars Nova en un momento de golpe. La primera obra que fue, en realidad, del coro, que no fue el Gloria Vivaldi, fue Sovemmi che a buon tempo, de Orazio Vecchi. Había dos canciones, no me acuerdo cuáles eran, todavía me la acuerdo. Sovemmi che a buon tempo, Sovemmi che a buon tempo. Esa. Seguro que la han cantado muchos. Así que bueno, me acuerdo muy bien. El primer ensayo fue el segundo, en realidad, que fue en el local de promúsica en calle Mitre. ¿Cómo organizo mi tiempo hoy? Bueno, mi tiempo hoy lo organizo realmente mucho mejor que en los tiempos. Yo cuando pasé juvenil de 79, que sin duda fue notable, un año notable en todo aspecto, seguí en el Corostale varios años, fuimos a Arezzo, después seguí en el Corostale y el Promúsica, y después, paralelamente, en realidad, lo que era mi carrera era bioquímico, me exigía mucho tiempo de estudio, de acuerdo que David siempre se burlaba, yo no fui a Rojas, es un demérito mío que compensa que David no cantó el Gloria Vivaldi, porque estaba estudiando y el negro me decía, ay, ¿para qué te vas a estudiar si siempre te cagas? Sí, era una carrera jodida, bioquímica, y bueno, como todas, ¿no? Y entonces yo me dedicaba mucho, pero mi vocación también había sido siempre la investigación bioquímica, biológica, la biología me encantaba. He hecho cursos de biología de chico con Osvaldo Garros, que era amigo de mi tío Otto Chaina. Y entonces esa era mi vocación de vida y me gustaba mi carrera. Así que creo que hice una buena carrera y fui de ayudante de la cátedra de química biológica. Después cuando me recibí, yo seguía en el, dejé el Corostal cuando recibí el, pero seguí en el Promúsica un tiempo, no mentira, sí, seguí en el Promúsica. Y ahí entonces ya con el Promúsica viajábamos mucho también a Tucumán, a Porto Alegre, a Buenos Aires, a Córdoba, y entonces tenía poco tiempo. Pero sí le dedicaba a la investigación mi tiempo, ahí ya empezó, estaba cursando el doctorado y era jefe de trabajo full time en la cátedra de química biológica, donde hacía investigación y docencia, de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Medicina. Y bueno, luego yo me recibí de bioquímico, seguía en el Promúsica y bueno, y entré a trabajar, dejé la facultad, mi trabajo, y empecé a trabajar en una empresa que es Rosalina, pero que es de específica para bioquímicos, que fabrica productos para bioquímicos. Y enseguida me mandaron a Buenos Aires. Yo me casé ese año, el año mismo que falleció mi papá de cáncer. Y con Erika nos fuimos a vivir a Buenos Aires, un año, fui por 3 meses y nos quedamos 1 año y medio en Buenos Aires. En parte lo que ahora es el Instituto Malbrán, que en ese momento es la Fundación Nacional de Chagas, el Mario Fatala Chávez. Ahí hice, bueno, anticuerpos monoclonales, cosas que estaban de moda, que hacía Milstein, el tipo que fue el premio Nobel, el último premio Nobel que tuvo Argentina, y de bioquímica. Y bueno, después de eso, ya ahí dejé el Promúsica, me costaba mucho ensayar porque yo me instalaba en Buenos Aires, no tenía plata ni tiempo para viajar, ir y volver. Así que después de ese año, cuando volví a Rosario, intenté seguir ensayando en el Promúsica, pero me volvieron ahora a mandar ya a Estados Unidos. Fui a trabajar también a lo largo de unos 3 años, me mudé con mi familia, con mi esposa, mi primer hijo Esteban, y luego con Eugenia el segundo, con la tercera ya estábamos en Argentina. Y bueno, me fui a vivir a Estados Unidos a trabajar en un centro de investigación muy importante, que es muy conocido, lo han escuchado nombrar en estos días, CDC. Y entonces yo ya publicaba y hacía investigación en esta empresa y bueno, qué sé yo, montones de cosas. Tuve una carrera de investigador creo que muy, muy linda y muy interesante. Y después con los años empecé a hacer conferencias para la empresa en muchos países. Y empecé a dedicar a la parte comercial, hice una maestría en administración de empresas, en IDEA. Y bueno, fundé varias de las sucursales, en la de Bogotá, la de Lima, la de Montevideo, luego la de Varsovia. Entonces estuve todos estos años viajando muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo me relacioné con el coro? En vidas y venidas muchas veces cantaba con el Promúsica las canciones, los conciertos de Navidad. Luego cuando se hizo la Pasión según San Mateo, me habló Susana y me habló Cristian si quería participar en el Corostale o en el Promúsica. Elegí el Corostale porque me convenían los ensayos para hacer la Pasión según San Mateo. Fue una cosa maravillosa, maravillosa, me marcó la vida. Y luego, después de tiempo, qué sé yo, he viajado con Cristian circunstancialmente para acompañarla a Bogotá. Yo siempre muy vinculado a lo de Cristian. Tengo que confesar, ahora en el tiempo de actuar estoy en el Promúsica, volví ya definitivamente porque por suerte ya no viajo tanto, viajé demasiado por muchos lugares. Me dedico a unos países que están tan lejos que ya prefiero trabajar por internet. Y entonces sí, tengo tiempo ahora de dedicarme al ProMúsica. Estuve de presidente del ProMúsica por 2 años, ahora está Josito. Y bueno, decidimos poner el nombre un poco en homenaje a Cristian, que es una persona notable en muchos aspectos, en lo positivo y lo negativo también, porque como todo ser humano tenemos esos aspectos, ¿no? Pero creo que yo estaba en deuda con él porque me hizo pasar una vida maravillosa gracias a la música, del cual él fue el responsable. Y así que me pareció que yo le debía a Cristian, al ProMúsica, al Coro Estable. El Coro Estable fui socio adherente muchos años y pagué cuotas por décadas hasta que me cansé. Yo quedé comprometido emocionalmente y formalmente con todo esto, aunque no estuviera presente. Así que mi tiempo de hoy lo dedico a mi trabajo, haciendo hoy home office, porque estoy en el computador en cuarentena. Y me dedico al ProMúsica. Tengo que también recordar que Susana me llamó para que hiciera algo y entonces me invitó a cantar en el coro Bodisler, que es el coro de la iglesia que queda acá a 1 cuadra y media de mi casa. Entonces eso también me persiguió, me permitió seguir haciendo música, cantando, porque realmente es la otra mitad de mi vida intelectual. Bueno, compartir estos años, creo que un poco lo dije, pero bueno, compartiría que en la vida siempre hay opciones, ¿no? Y a veces uno tiene que hacer la opción más racional. No creo que yo como músico hubiera tenido el talento suficiente que tienen, no sé, Cucho, Sandra, para ser directores de coro, en fin, tanta gente que conozco. Sí, mi vocación también muy fuerte era la biología, la bioquímica, y me alegro de haber hecho una carrera que creo importante. Tengo muchas publicaciones, he dado conferencias en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, en fin, muchísimos países. Así que eso lo quería compartir porque no sacrifiqué la música por la investigación ni por el comercio, sino que se fueron opciones. Creo que de todas, creo que hay dos momentos más felices y más enmarcados en mi vida, que son el concierto de el grupo juvenil del 79 que dimos en realidad en enero del 80 en Villa Gesell, donde sabíamos que nos íbamos a pasar una gran parte del coro estable, y después del concierto, me emociono recordarlo, cantamos, no sé si Let Us Break Bread Together o algo así, como en ronda, y nos abrazamos y yo personalmente lloré en una especie de ceremonia que era o un ritual que uno se diría de cierre de un ciclo, digamos, como una especie de duelo. El cual fue muy sanador también porque era muy fuerte. La pertenencia que yo tuve con ese grupo nunca la volví a tener con ningún grupo humano. Éramos gente que compartimos tantas cosas. ¿Qué significó el juvenil en el 79? Sigo agregando. Significó tener los amigos que más quiero, que más tengo. Significó, por ejemplo, la primera vez que un amigo te invita a un café, que fue David, cuando apenas nos conocimos en el Teatro del Círculo, en un ensayo del coro, que íbamos al café que estaba en la esquina, en el Teatro del Círculo, Josefina, vos te acordarás mucho, se acordarán, porque ahí íbamos, yo no tenía un mango en esa época, y David me invitó un café sin conocerme, y me quedó grabado en la vida, que un acto que marcó a David como una persona que sé que es querible, querendona, generosa, honrada, intelectualmente, sin gran pretensión, pero siendo una gran persona en muchos aspectos, artístico, intelectual y humano, ¿no? Así que le tengo una gran admiración. Y a mi amigo del alma, que es Tati, que me lo regaló el ProMúsica del 79, con quien he compartido cosas importantísimas en mi vida y que de vuelta, lo que yo más valoro en la gente, la fidelidad, la generosidad, el afecto, ¿no? Creo que eso es lo que más me regaló. Me regaló muchos más amigos. Néstor Oferia, que ya conocía con el maestro Medici, él se acordará. Me regaló la amistad con las mellizas, con Sandra. Es injusto mencionar a algunos, pero son los que más tengo marcados. A Patricia Aldrich, que era compañera de Liliana en la facultad. Con, qué sé yo, con, no sé, Betty Argirofo, que yo la quería mucho, en realidad era casi un amor platónico Betty Argirofo para mí. Así que Betty, te vas a reír, yo una vez te lo dije, vos dijiste, me lo habías dicho antes, pero bueno, no, lo nuestro no iba a ser. Y actualmente, bueno, estoy muy feliz con mi esposa Erika y con mis tres hijos, que están cada uno en sus parejas. Estamos viviendo el síndrome del nido vacío porque se me murió hasta la perra ahora mientras yo estaba en Paraguay. Así que llegué ni el velorio tuve la pobre perra, pero bueno. Así que es eso. Y voy a agregar una sola cosita que creo que todos debíamos meditar y creo que a todos creo que nos debería haber dejado algo de esto. El grupo juvenil, particularmente el de 79, yo siempre fui botón y metido a tomar asistencia, a cobrar las cuotas, esas cosas. A mí me gusta, creo que las instituciones requieren de esa gente, que sin exagerar y sin torturar a nadie, introduce disciplina, porque sin disciplina es difícil generar algo de nivel, se requiere mucha concentración y contracción a determinada cosa. Y así que me regaló eso, me regaló desarrollar liderazgo, curiosidad, empatía, me permitió comprender lo que es un trabajo en equipo y a la vez competir sanamente. Y bueno, y por último quería hacer un comentario que nadie mencionó, pero que no es trivial. Yo empecé mi entrevista diciendo que mi primer ensayo se había suspendido por el golpe militar. Y lamentablemente vivimos esa adolescencia y creo que nos transformamos de alguna manera en preadolescentes nuevamente, porque la época era muy fiera y nosotros vivíamos bajo una negación total, nadie sabía nada, ni había visto nada. Conocí a Carlitos Moyano, amigo de Billy Müller, y que lo han mencionado, y de Irene, que había sido novia de Billy en esa época. Fue el único nexo con la realidad política que uno tuvo en esa época. Y creo que eso seguramente nos marcó de alguna manera en cuanto a que fuimos una generación que se autocensuraba, que reprimía mucha cosa. Sin embargo, me siento que pese a eso, crecí con muchísima libertad de mis padres, de ser con quien era, tener los amigos que quisiera y etcétera. Y creo que a todos deberíamos reflexionar en ese aspecto porque es una forma de cerrar etapas también, ¿no? Así que bueno, espero que haya sido interesante. Un cariño de todos, los quiero mucho.